digamos, ¿no? Que son redes contracturadas y interesantes, de una locura, de una locura linda realmente. No lo conozco personalmente, pero supongo que es un personaje. Es el arquitecto, del doctor arquitecto Gonzalo Fus. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, aquí estamos. Pasando el fin de semana. Muy bien, aquí estamos con Dimas. Te queremos, Gonzalo, pues no te conocemos personalmente, pero vemos parece siempre. Como si ya nos conociéramos. Exactamente, ¿no? Vemos siempre en Facebook las cosas. ¿Cómo colgás obras, Gonzalo? ¿Qué? ¿Cómo? Le comento a la gente que Gonzalo es arquitecto y doctor en arquitectura por la UPC de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, colgás muchísimas obras. ¿Qué tenés? ¿Un banco de fotos? Sí, uno siempre trata de utilizar esta herramienta que por ahí es media banal, ¿no? Como puede ser el Facebook, para tratar un poco de generar claro. Debate, de que empiecen a circular algunas ideas, más allá de lo que podría ser la mera información, ¿no? A mí eso sí. de estar subiendo cantidades ingentes de información donde puede encontrar cualquiera, sí. No me interesa tampoco, si no me interesa a lo mejor generar la punta como para que pueda darse algún tipo de discusión en torno a estos temas que tanto nos interesan. Claro. También, bueno, Gonzalo es profesor universitario en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Diseño, y me encanta ver que tus estudiantes hacen, te voy a copiar porque tus estudiantes llevan su entrega y es autoportante, porque llevan una estructura donde cuelgan la muestra, la entrega. Sí, puede ser. Estás hablando de la muestra que hicimos hace poquito de Arquitectura 4. Claro, sí. Bueno, eso fue muy interesante, porque no solamente que en la entrega esa cada panel estaba soportado por un expositor físico. Sí. Sino que esos expositores fueron producto de un concurso interno que hicimos con los chicos en la cátedra. Ah, genial, qué bueno. En los cuales, eso se hizo para la entrega final del año pasado, se le dio las dimensiones que tenía que tener, era algo, tenía que ser algo relativamente fácil de fabricar, con una plancha de cartón corrugado, y bueno, se le dieron las pautas básicas, y eso surgió un concurso interno donde se hicieron maquetas a escala, claro. Y después, por ejemplo, los tres hubo una votación que los propios alumnos votaron, votaron los alumnos, profesores, invitados, sí. Y se eligieron tres prototipos finalistas que se hicieron a escala uno en uno. Y después de esos tres, se volvió a votar y salió el expositor finalista, que es el que utilizamos en la cátedra para todas las entregas. Claro, que la pueden poner en el hall, ¿no es cierto?, de la facultad, pueden ir... Esa muestra que estás viendo la armamos en 10 minutos. Claro. Entonces, sí. Realmente le da un marco muy interesante y también introduce el tema del diseño, claro. En un tema, digamos, propio de la sí. De lo que podría ser una entrega, ¿no? Que generalmente los chicos vienen con las piezas gráficas, con las claro. Maquetas, y un poco se vuelve medio caótica la situación de una sí, siempre. De una entrega. Eso le da como un marco que incorpora también el diseño, ¿no? Y sabés que me parece bueno, Gonzalo, que podés llevar te podés llevarla a la muestra a cualquier lugar, porque es autoportante, digamos. Exacto. De hecho, la muestra del año pasado la hicimos acá en el Centro Cultural del Bicentenario. Claro. Y bueno, después la trasladamos, hubo una selección que pusimos también en la facultad. Está bien. Entonces, es realmente muy interesante. ¿Y había algún premio en ese concurso? El premio era el hecho de ser elegido. Claro. Obviamente se le daba un diploma, ¿no? Al alumno. Está bien, qué bueno, qué interesante. Lo voy a copiar, ¿eh? Porque en la cátedra hemos logrado ahora que las entregas las hagan en A0, ¿no? Parada la lámina y bueno, pero con un soporte, pero necesitamos. Así es. Gonzalo, ¿por qué será que cuando se cuelgan en las redes sociales cosas como, por ejemplo, los otros días veía

buena arquitectura nada más, en disciplinariamente ocuparse de lo suyo, sí, y que debe adecuarse a las condiciones externas, a la propia disciplina, claro, como pueden ser entornos capitalistas, uh-huh, neoliberales, o lo que fuera. Uh-huh. Y bueno, y hay quienes pensamos de que no, de que todo arquitecto es político, ¿no? Claro, seguro, claro. Y que bueno, uh-huh, y que en la propia disciplina también pueden incorporarse elementos que puedan llegar a uh-huh ser, o digamos, a llevar el germen de una transformación más profunda. Claro. Es un debate muy interesante. Bien, Gonzalo, realmente interesante. Yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando hay una persona que rompe paradigmas y que se anima a construir una operación de pensamiento bastante peligrosa y subversiva, se llama desviante. Sos un desviante, Gonzalo, ¿eh? Pero bueno. Gracias. Bueno, te vamos a convocar seguramente en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas. Ya vamos a colgar tu audio porque es interesante todo lo que pensás. Y bueno, te deseamos un hermoso fin de semana, ¿eh? Bueno, lo mismo para ustedes. Acá en Córdoba es un día soleado. Ah, mira vos. Así que bueno, intentaremos disfrutar un poco. ¿Cómo están tus estudiantes? ¿Bien? ¿Hablas mucho con ellos? ¿Te gusta hablar con ellos? Sí. Uno siempre se pone... A mí no me gusta ponerme en el rol del dador de verdad, ¿no? Claro, yo claro, trato de incorporar siempre el tema del estudiante a los debates y que en realidad ellos mismos traten de formar su propio criterio de pensamiento. Exactamente. ¿No? Claro, tiene que ser un disparador, ¿eh? Es un punto de partida. Sí. Exacto. Me parece más allá de enseñar arquitectura, lo que debemos hacer es... bueno, que la gente empiece, que el estudiante empiece a pensar por sí mismo, claro, y empiece a tener criterios que excedan nuestro ámbito disciplinar para incorporar elementos de esto que estábamos hablando. Así es. Seguro. Como les digo siempre a los chicos, si nos imaginamos así, precisamente una imagen, seríamos nosotros como el andamio, ¿no?, que les permite a ellos construir su propia obra, ¿no? Los ayudamos, nada más. Te mandamos un abrazo, Gonzalo. Cuídate. Como siempre, muchísimas gracias por el espacio y bueno, cuando quieras hablamos de nuevo.